destrozó con sus palabras, hizo pedazos de la fe. Solo quedé la telaraña de los errores del ayer. Ella huracán y yo mentira. ¿Qué fórmula para perder? Lo que se quiere no se olvida, más no habrá nunca odio tan cruel que el que se proyecta del pasado y hace del presente la extensión de un amor feroz y equivocado. Lastima nuestro corazón. Quiero incendiar nuestro pasado y hacerlo desaparecer. Verá la luz de la candela.